Bien, un poco con la excusa del programa me puse a hacer los deberes y a actualizar un poquito algunos datos que tenía en la cabeza. Y la verdad que, o sea, el impacto en general para todos es negativo, pero para las mujeres claramente es mayor aún. Y esto charlamos un montón de, cuando hablamos de economía feminista, es justamente empezar a poner la lupa y a ver en esa desigualdad de género, que si no la miramos, queda oculto un montón de veces en las estadísticas que son generales. Por ejemplo, estaba viendo el último dato de desocupación, que es del 9,1%, salió hace un mes más o menos, para el cuarto trimestre del año pasado. Sin embargo, cuando entras a diferenciar por género, vemos que las mujeres tenemos el 10,2% contra el 8,2% en varones, ¿no? Claro. Y el grupo, por ejemplo, más vulnerable aún, que es mujeres jóvenes, que es de 14 a 29 años, tienen un 21,4% de desocupación. Entonces, ya partiendo de la base, que es el acceso al empleo, o sea, lo más básico, nos está pegando mucho más la crisis, ¿no? Claro. Lo mismo, otros datos, por ejemplo, tiene que ver con la informalidad. Trabajo informal, lo mismo. El promedio es un 34% que subió para todos, pero de vuelta, en las mujeres más del 37%. Y obviamente, en periodos de crisis, de ajuste, las que más vulnerabilidad tienen son justamente las trabajadoras informales. Pasa lo mismo en por ejemplo, el trabajo doméstico remunerado, donde somos mayoría, casi del 100% somos mujeres, y casi el 70% está no registrado. O sea, en casi todos los sectores en los que estamos presentes mayoritariamente, son aquellos sectores en los que la crisis ha pegado más fuerte y que los programas de ajuste también van orientados a esos sectores. Y ahí, Josefina, pensando en cuáles son las causas de esto, ¿no? De este hecho de que las mujeres sean las más perjudicadas por la crisis, ¿vos qué, cuál es tu opinión? ¿Cuáles son los factores o qué es lo que lleva a que esto sea así, que haya esta diferencia tan grande? Nosotras desde, justo mencionaste que desde el espacio de economía feminista o de las compañeras que estamos empezando a investigar o a incorporar la perspectiva de género en nuestras investigaciones, entendemos que hay como causas más de fondo que tienen que ver con básicamente, bueno, vamos a ir al fondo que es el patriarcado, pero básicamente a lo que es la división sexual del trabajo y es a todas las tareas que no están remuneradas y que hacemos en nuestros hogares, y que de alguna manera se ven después reflejadas en nuestra participación en el mercado laboral, tanto en el tipo de sectores en los que participamos, como en el grado de participación que tenemos en esos sectores, ¿sí? Que nosotros técnicamente a eso le decimos segregación horizontal y vertical. Esos fenómenos cruzados entiendo yo que son los que terminan haciendo que a la hora de haber políticas de ajuste seamos las más vulnerables. En un principio porque al tener, por ejemplo, las cargas de cuidados, no sé, pensemos, para quien no conoce capaz estos términos, es todo lo que tiene que ver con, no sé, cuidado de niños, de adultos mayores, tareas del hogar, todas esas responsabilidades que siguen estando en nuestras espaldas, terminan haciendo que a la hora de salir a buscar trabajo estemos en mayor desventaja y terminemos cayendo en trabajos más informales, peor pagos y además en trabajos que siempre estuvieron asociados a la feminidad, ¿no? La docencia, la salud, bueno, el servicio doméstico, como dije hoy. Y bueno, son sectores que en los que cayó bastante fuerte, hubo caídas bastante fuertes del salario real y bueno, se ven esos efectos. Y que justamente las políticas de ajuste están orientadas ahí. Se ajusta a salud, se ajusta a educación. Claro. Y bueno, son los sectores que nos pegan porque somos las que más trabajamos en esos sectores y además porque cuando se recorta ahí es donde se nos amplía la carga de cuidados que tendríamos que hacer. Claro, ese es un punto interesante que tiene que ver con no solamente que las políticas económicas golpean directamente a través del mercado de trabajo, podríamos decir, sino esto que decís de que golpean, digamos, directamente en el trabajo de reproducción y cuidados en las casas, en las comunidades y a través de ello en las mujeres. Sí, tal cual. El año pasado, bueno, cuando me dijiste el tema un poco y me puse a pensar, el año pasado para el Ni Una Menos fue cuando se incluyó la consigna esta de vivas, libres y desendeudadas nos queremos y un poco el no al FMI. Y recuerdo que un montón de gente, un poco no le gustaba o se indignó porque se mezclaran un poco las consignas. Y en realidad es eso. O sea, todas esas políticas no nos son indiferentes a las mujeres, sino que las políticas de ajuste, las reformas laborales, la reforma previsional, nos pegan mucho más fuerte a nosotras. Y que por lo tanto, indirectamente o a la larga, tienen que ver también con el ni una menos y con la autonomía económica de las mujeres. Y vos, José, estás ahí, bueno, sos docente en la universidad o estás en la universidad ahí en Tandil, y ¿cómo ves que el conflicto o la situación, digamos, salarial, la situación de condiciones de medio ambiente de trabajo de docentes universitarios y universitarias afecta específicamente a las mujeres? Y mira, acá en Tandil, bueno, tenemos nuestro gremio docente, que es ADUNCE. Bueno, hay bastantes ahí particularidades. El año pasado cambió de federación, bueno, otro tema que nos iríamos por las ramas. Pero bueno, dentro de todo, yo igual no fui docente universitaria formal, o sea, fui ad honorem muchos años en La Plata, así que no conozco la parte gremial de La Plata. Pero creo que hay ciertas ventajas que tienen que ver con incorporar perspectivas del cuidado. Por ejemplo, tenemos un jardín de primeros cuidados que está en el campus, tenemos otros que están en las distintas sedes, en el centro, las licencias son bastante buenas, por lo que cuentan compañeras, ¿no?, que han hecho utilización. Hace poco hay una dirección de políticas de género, se está trabajando un protocolo, o sea, en realidad está activo un protocolo contra la violencia de género en las mujeres, y hay cuestiones que tienen que ver con lo más estructural, que creo que son bastante buenas. No tengo una cuestión más comparativa a nivel nacional en qué nivel estaríamos. Y respecto a lo salarial, bueno, nada, obviamente nos termina afectando y se ve mucho que somos gran proporción de mujeres docentes. Uh-huh. Y que, bueno, como en muchos casos no se ve a veces reflejado en las representaciones y que por lo tanto a veces nuestra situación no es tan considerada a nivel gremial. Pero bueno, creo que hay avances. Y en relación a la situación de crisis que estamos atravesando, ¿qué pensás que, bueno, como en términos de cambios en las políticas macroeconómicas o en las políticas económicas en general y otras políticas, ¿qué crees que cuáles tendrían que ser, digamos, los ejes de un cambio en políticas vinculadas a, bueno, a esto, a evitar los impactos de la crisis en las mujeres o, bueno, a evitar, digamos, esta segregación o esta diferenciación en contra de las mujeres? Y hay varios, o sea, hay un montón de teorías, digamos, sobre eso. Yo creo que como que orientar en dos partes, capaz que también algo que tiene que ver más con lo estructural, esto que charlábamos hoy, que es lo de básicamente las diferencias que hay en los hogares y en la división de los cuidados, de las tareas de cuidado, que eso se va a ir, yo creo que se puede solucionar con políticas más de largo plazo y con, por ejemplo, como existe en Uruguay, sistemas nacionales de cuidado, donde de alguna manera se contemplen todas las necesidades de cuidado de las familias y deje de estar en el ámbito privado. Con lo cual, de alguna manera, resolverías, obviamente, con el tiempo, la estructura y la participación en el mercado de las mujeres. Y después, en concreto, sobre acciones sobre el mercado y sobre la urgencia. O sea, podés ir desde lo mediano, que el mediano plazo, que es discutir esto que charlábamos, que son licencias, que son actuar sobre la brecha salarial, a promover la ocupación en ciertos sectores que no están feminizados. Y, por otro lado, en la urgencia es ir también a programas como fue los programas más orientados a mujeres que van a lo urgente y a la necesidad del momento, como puede haber sido el, no sé, el famoso Ellas Hacen, la AUH, que se ve que ha hecho una mejora en cuanto al tema de la desigualdad y a la urgencia, al parche urgente. Uh-huh. Justo estaba viendo igual que en un informe de la UNDAB que esos programas fueron de los que más se ajustaron, los que eran orientados a mujeres. Uh-huh. Por ejemplo, este que se llamaba Hacemos Futuro Juntas, el ex Ellas Hacen, uh-huh, cayó casi un 50% en el último año, el presupuesto. Si lo vemos en términos reales, creo que es más. y uno que se llama Atención de la Madre del Niño, casi el 75%. O sea que es todo lo contrario a lo que estábamos charlando recién. Claro. Lo que debería hacerse, que es, creo yo, el parche inmediato para resolver lo actual, y después si en mediano plazo mejorar estas políticas de cuidados, está yendo todo lo contrario. Y ayer nos desayunamos con la noticia esta de que aparentemente se van a sacar las famosas jubilaciones de ama de casa, que en realidad, bueno, son pensiones no contributivas. Y bueno, eso claramente ahí las más afectadas son mujeres, porque son aquellas que en todos sus años de trabajo informal o trabajo en sus hogares no tuvieron aportes y que creo que son más del 80% mujeres. Así que se está yendo claramente en la dirección contraria.